corazón, porque quieres recordarla. Ya no me dejas vivir, ya no me dejas dormir, tú no quieres olvidarla. Traicionero corazón, traicionero corazón, ese amor ha terminado. Ya tratemos de olvidarla, de olvidar y no pensar en las cosas que han pasado. Traicionero corazón, ayúdame, no la traigas a mi mente, ¿para qué? Si su amor y su cariño se llevó, ¿por qué me haces recordar que me dejó? Traicionero corazón, ayúdame, tú te empeñas en que yo vuelva a pensar en el amor de esa mujer que tanto amé, en su voz, en su pasión, en su mirada. Siempre habrá en el mundo alguien que piensa y quiere, con letras y colores, en un lugar vacío. Voy a escribir tu nombre junto al mío. Voy a escribir tu nombre en la pared, en la pared, en la pared. Tu nombre y un te amo. Correr a buscarla. En sueños la hiciste tuya. En sueños juegas a amarla. Pero la vida no es sueño. La realidad es amarga. Pero si ella te gusta, y aunque se enoje, y si no quiere, y como sea, en sueños la estás besando, en sueños tocas su cuerpo, y a la mañana despiertas, quieres correr a buscarla. En sueños la hiciste tuya. En sueños juegas a amarla. Pero la vida no es sueño. La realidad es amarga. Pero si ella te gusta, y aunque se enoje, y si no quiere, y como sea, pero si ella te gusta, y aunque se enoje, y si no quiere, y como sea, agárrala. ¡Gracias!